entonces vamos a empezar con esto. Vamos a ver a dónde nos lleva. Dice la enseñanza teosófica que los estudiantes de teosofía y ocultismo nos estamos, de alguna manera, ya familiarizando con la sorprendente idea de que el mundo manifestado es la diversión del divino inmanifestado. ¿Veis ya por aquí de qué manera ese humorismo oculto se va manifestando desde el inmanifestado? Este vasto campo de evolución en el que vivimos, en el que palpita la vida en innumerables formas, es una incesante lucha. Dice que es el lugar de recreo de Dios. El lugar de recreo de Dios. Hay un libro de Jinara Hadasa, no sé, me parece que no está aquí, que se llama Fundamentos de Teosofía. No sé si lo conocéis, este libro. Las páginas últimas de Fundamentos de Teosofía, hay unos diagramas geométricos que dice que son los juguetes de recreo de Dios, ¿veis? Y ahí, pero es todo abstracto, no son formas concretas, son formas abstractas mediante las cuales el universo se está formando. Por eso le llaman también los juegos de recreo de Dios. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? Ello implica, según nuestros estudios, dos respuestas. La primera es la alegría más pura. Esta es la primera, la alegría más pura de la manifestación. El dinámico fluir de la vida por el desborde del amor divino por el universo. Démonos cuenta, esto no es triste, esto es alegre. Es el amor divino en todo el universo. Todo el universo palpita de alegría y de gozo. Porque se está manifestando todo el gran poder del universo a través de infinidad de formas. Entonces, cuando el proceso se realiza, el limitarse al aprisionarse la vida divina en las redes de la materia, en las cuales estamos nosotros involucrados, es el sacrificio, en cierto sentido, el mayor sacrificio del absoluto. Porque no tiene necesidad de hacerlo. El absoluto. Por lo tanto, es el mayor sacrificio del absoluto manifestándose precisamente a través del logo solar al cual todos pertenecemos. Sabemos cómo se hace para llegar hasta aquí, lo estudiamos, pero no sabemos el por qué se hace. Por eso dice que en ocultismo se puede saber el cómo, pero no el por qué. ¿Por qué se ha hecho todo esto? Esto es una esto no tiene respuesta para el ser humano. Tendrá respuesta para el inmanifestado, pero no para el manifestado en lo cual estamos incluidos nosotros mismos. Pero también en esta manifestación a través del logo solar también es alegría. Pues en su sublime plano, la alegría y el sacrificio, dice, son lo mismo, los cuales, considerados ellos dos como impulso, no tienen otro nombre que amor. Todo el proceso de la manifestación del inmanifestado, todo este proceso es una manifestación de amor. Y en esa manifestación de amor, en la que en su contacto con la materia provoca una dualidad, esa dualidad es la que nos da dolor, insatisfacción, enfermedad, pobreza. Pero en realidad, en los mundos internos a los cuales pertenecemos, esto no existe. Y ahora se trata de volver a estos mundos internos a los cuales pertenecemos, con la experiencia del conocimiento de lo que estaba oculto en lo más puro de nuestra naturaleza, que era esa dualidad en la que nosotros estamos en la actualidad viviendo y conociendo. Por eso tenemos estas experiencias de lo negativo y de lo que nos produce dolor y sufrimiento. También el amor supremo es la alegría suprema. Este amor supremo es esta alegría suprema que se manifiesta desde el inmanifestado. Si creyésemos que la creación, toda ella, está ligada y unida a la tristeza, rebajaríamos la idea que nosotros mismos tenemos de Dios. No lo podemos asociar, porque en realidad no conocemos lo que es justo, lo que es auténtico y lo que es real. Más bien, deberíamos creer en nuestra intimidad que la creación es una combinación de la quinta esencia de todas las alegrías de las que los mortales solo solemos tener remotos vislumbres de los instantes de mayor plenitud y elevación, pequeños vislumbres. La alegría, por ejemplo, del artista, la alegría de los padres, la alegría de los esposos, pequeños vislumbres de lo que es precisamente esa auténtica felicidad. Por elevado que sea esa idea que el hombre más desarrollado pueda tener del mundo en el que vivimos, será la que el logos siente. Es la más elevada que podemos tener, es la que el logos, él, está sintiendo. Pues el mundo manifestado es el mismo. El universo, el mundo manifestado, es el logos mismo, porque él es un fragmento de su vida infinita. Todo el universo es un fragmento de su vida infinita, proyectada y objetivada. Es decir, por una porción de su ser. Como dice la doctrina secreta, yo naceré, me multiplicaré y no perderé ni un ápice de mí mismo. Nada se pierde en la viña del Señor, pero se produce todo se produce infinidad, iba a decir, todo un universo, infinidad de universos. Así que la creación es pues algo más que un simple trabajo, pues concebida así, se la eleva a la región en que el trabajo es tan delicioso, tan lleno de júbilo por la exteriorización de uno mismo, que viene a ser esto, el juego divino, por esta exteriorización de uno mismo. ¿Qué viene a ser este juego divino? Pues todo juego es únicamente trabajo transmutado en alegría y aún en el mismo plano en el que nosotros nos hallamos. Cuando ese trabajo lo hacemos aquí, también experimentamos esa alegría, el trabajo bien hecho, el trabajo que redunda en beneficio de todos los demás, y eso nos causa una gran felicidad en nuestro interior. Este es el momento más agudo para el estudiante de teosofía o de cualquier otra escuela de ocultismo, porque es cuando descubre que es feliz haciendo feliz a los demás. Por sí mismo no siente esta felicidad, siente esta felicidad cuando ve la felicidad en los demás, y ahí siente que esta felicidad, porque hay alegría y júbilo por aquello que de alguna manera se ha transmitido. Encierra así un inmenso y un inmenso esfuerzo y a menudo dolor. Pero todo se olvida bajo la excitación, precisamente, de la, podríamos llamar, jubilosa realización de uno mismo. O sea que a medida que uno va practicando y va obteniendo resultados de este beneficioso servicio del dar, esto redunda en una jubilosa realización de uno mismo, o sea, un auténtico estado de paz y de felicidad. Quizá para nosotros eso aún es una utopía, pero con el tiempo esto irá manifestándose en vidas venideras, y que con toda seguridad la vida misma nos planeará cómo y de qué manera el trabajo debe de realizarse, y posiblemente haremos ese trabajo en la soledad o bien acompañado con alguien que sea de la misma tónica interna y espiritual. Esto es lo que sí se podríamos llamar almas gemelas, que los dos se funden por ofrecer el servicio, y en ese servicio no hay queja. Esto, cuando no hay queja, es que hay entendimiento. Hoy por hoy, nosotros, esto es un programa para el futuro. Ya sabéis, quien siembra una costumbre, recoge un destino. Estamos sembrando ya una especie de costumbre en el dar, más que hábito, ya costumbre. Por esta razón, es el juego un factor importantísimo de la educación. Si lo estudiamos filosóficamente, el juego de la divinidad. Más la frase, además, implica otra cosa. Nos sugiere la idea de que, después de todo, no es la vida una cosa tan seria como nosotros nos figuramos. Pensamos que la vida es una cosa muy seria, la vida física que estamos viviendo. Pues también tiene su parte humorística. No todo es serio. Nuestra vida tiene su parte humorística contemplada por los ojos divinos del alma. Hay cosas que la mente no entiende, pero que el corazón siente. Entonces, evidentemente, uno se da cuenta que hay unos estados de felicidad internos y profundos que solamente los está viviendo aquel que está en paz consigo mismo y con el mundo. Si miramos nosotros la vida humana y también observamos el destino de los humanos, observaremos espiritualmente, o los observamos espiritualmente, veremos que estos humanos son algo así como un juego, de lo cual se deduce el corolario que el desarrollo espiritual del individuo debe de consistir al menos en uno de los aspectos, en llegar a ver el lado alegre y alado de las cosas. Repitamos, el lado alegre y alado de las cosas. Esto es lo que, de alguna manera, se intenta con estas enseñanzas hacer aflorar en nuestra conciencia humano, este ver y este estado alado de las cosas. Quizás nos parezca esta idea algo, digamos, extravagante, porque estamos acostumbrados a considerar, llenos de solemnidad, todo lo que tiene que ver con lo espiritual, como una cosa muy solemne. y le estamos quitando la miga que tiene al mismo tiempo. Nuestra misma religión, en la que estamos todos, sentida puramente, es una cosa que ya nos pone serios. La misma religión es una cosa que ya nos pone serios y nos llena al mismo tiempo de amargura. No contesta a nuestras respuestas. Por lo tanto, nos llena de amargura. Es como la negación de uno mismo. Si la seguimos paso a paso, es como una negación de uno mismo y hasta incluso a veces nos produce ferocidad. No estamos de acuerdo. No la nuestra. Todas las religiones ocultan las verdades, no todas las verdades. Pensad que ya sabéis que la teosofía no está en contra de las religiones, sino que hace un estudio comparativo de todas ellas, porque en ellas hay grandes verdades encerradas. Estas grandes verdades no afloran. Hay que buscarlas. Hay que indagar. Hay que intentar buscar, ahondar dentro de la misma enseñanza. Estas mismas enseñanzas las investimos con un aire solemne y con una tiesa respetabilidad. Respetable, vamos a mantenernos serios. Jamás se nos ha ocurrido que la vida es más bien un juego. No se nos ha ocurrido pensar que la vida es más bien un juego. ¿Cómo? ¿Es acaso este valle de lágrimas un juego, lo que estamos viviendo? ¿Acaso lo atravesamos solo para divertir a una inteligencia suprema? Todo este proceso, todo lo que se está haciendo, ¿acaso es para divertir a una inteligencia suprema? Si profundizamos, si indagamos, si meditamos, veremos que es errónea esta idea. Es la idea de la religión, no es nuestra idea. Por lo tanto, si meditamos, si indagamos y si buscamos, veremos que es errónea esta idea. Porque puede haber en esa búsqueda humorismo, amor y compasión. Ya sabéis que ¿qué es un maestro de sabiduría? Un maestro de sabiduría es amor y compasión. ¿Veis? Y para nosotros en esta indagación hemos de encontrar el lado humorístico, el amor y la compasión. Porque iremos descubriendo precisamente de que no hemos de ser tan serios, no hemos de estar tan tiesos, y que hemos de ver la manifestación de la vida bajo un punto de vista humorístico. Se puede mezclar el sentimiento, la percepción, lo desproporcionado, cómico e incongruente, con un poco de ternura. Se puede. Como cuando los padres sonríen de las preocupaciones de sus hijos. ¿Verdad que con nuestros hijos hemos tenido charlas en las que ellos estaban muy preocupados por cosas que ellos tenían? Y que nosotros, pues, los escuchábamos y sonreíamos, porque realmente no veíamos ningún tipo de preocupación en lo que nos estaban explicando. Pero estábamos sonriendo porque comprendíamos el estado de conciencia que ellos estaban viviendo en estos momentos, ¿no? Sin que por eso dejen de prestarles ayuda y sientan, pues, también su desconsuelo, porque a veces tampoco les damos aquello que ellos pretenden en sus momentos. Quizás sea esta la analogía más cercana en la que podemos nosotros encontrar. ¿Cuán a menudo nos hemos nosotros mismos sonreído de las equivocaciones que comete una persona algo sorda al esforzarse en tomar parte de nuestra conversación y sin embargo también la compadecemos. Sabemos que tiene cierta dificultad y nos hace sonreír, porque claro, al mismo tiempo nos hace repetir y entonces la compadecemos. No la tratamos mal, la compadecemos en este sentido, porque realmente vemos de que tiene una ¿cómo le llamaríamos? Una falta de oído, digámoslo así. La verdad es que el humorismo no se comprende frecuentemente y es por esta razón que es necesario definirlo en este sentido. Nuestro desarrollo espiritual, en el que estamos nosotros imbuidos, trabajando, se puede casi comprobar por el número de experiencias que hemos tenido de la vida, que podemos ver humorísticamente y que, en resumen, no triunfamos en la vida mientras no llegamos a ver este lado cómico. No hay que tomárselo todo a la tremenda. Aunque las cosas no salgan como pensamos, aunque no surjan como las hemos planeado, hemos de intentar ver el lado cómico y reírnos de por dónde y cómo nos hemos equivocado. Reírnos de nuestras propias equivocaciones, porque es darnos cuenta de que nos hemos equivocado. Y cuando más seriamente se toma una cosa, más cómica será la situación. Cuando más serio nos tomamos una cosa, claro, pues más cómica será la situación. ¿Cuántas veces hemos dicho a nuestra mujer o a nuestro marido y a nuestros hijos, no te lo tomes tan a pecho? ¿Verdad que lo hemos dicho cientos de veces? No te lo tomes tan a pecho. Porque cuando le decís esto, veis el lado cómico. Pero no todos los estados de conciencia lo pueden ver. Pero llega un momento en que uno se da cuenta de estos distintos estados de conciencia y optamos precisamente por este lado cómico en el que vemos que podemos equivocarnos. También el que más experiencia tiene, pues también intenta encauzar los pasos de aquellos que están bajo su tutela, como es natural, que son los hijos. Encauzar los pasos, porque la experiencia es un paso hacia adelante. Ya en teosofía llamamos la experiencia es la madre de la ciencia. O sea, ahí quien tiene experiencia va un paso por delante siempre. ¿Acaso no es este un concepto, yo diría, más sano y profundo de la actitud divina que el atribuir a Dios una apasionada seriedad por las mezquinas cosas humanas, que son únicamente el reflejo de nuestra propia ignorancia? Son cosas a reflexionar y darnos cuenta si vale la pena de mantenerse siempre tiesos y serios. La sabiduría llena de amor es siempre tiernamente humorística con la ignorancia, especialmente con la ignorancia presuntuosa. ¿Cuántas cosas de la vida humana harán brotar una sonrisa compasiva de los labios de los seres superiores, a los hombres? Cuanto más crezcamos, dice el ocultismo, en sabiduría, más veremos el lado humorístico de todas las cosas. También, lo que llamamos liberación es mirado desde cierto punto de vista, una separación, un último levantamiento sobre la incongruencia de la vida, con lo que se debe llegar a tener la visión completa del inmenso humorismo de los destinos de los mortales, del gran juego de la creación. Si nosotros esto lo seguimos internamente y con profundidad, veremos qué cosas cambian en nuestro entendimiento. Pero de una manera más acelerada. Porque no nos cerramos cuando tratamos de buscar de una manera jovial, que esto de eso se trata, de una manera jovial a estas respuestas en las que nosotros estamos cavando, hurgando. Una de las enseñanzas ocultas es que la mayoría de las cosas no son tan serias como estamos acostumbrados a considerarlas. Ponemos tanto énfasis en pensar que las cosas son tan serias que esto provoca una risa a un discípulo, a alguien que está por encima de nosotros, porque ve el lado humorístico, algo que puede desvanecer totalmente esta seriedad y que el individuo la está sufriendo constantemente porque se involucra con las cosas y con los sujetos. Así que el ocultismo, la teosofía, es ante todo una revisión de valores. Ante todo es eso, particularmente en relación con las inquietudes y objetivos normales de la vida del hombre. Una revisión de valores. Y si todas sus enseñanzas son ciertas, entonces el aspecto dominante de la vida humana es precisamente la importancia excesiva que damos a lo que no tiene ninguna. Damos demasiada importancia a cosas que en realidad no tienen ninguna. Y esto es la mayor parte de las cosas que nos suceden durante nuestra experiencia de toda la vida. Que damos demasiada importancia a las cosas, porque en realidad las cosas no tienen ninguna importancia, solamente tienen aquella que nosotros queremos darle, es la única que tienen, y si no queremos darle ninguna, no tienen ninguna importancia. ¿Cuántas cosas en vuestra vida hay que le habéis quitado toda la importancia? Si fuéramos a contarlas, muchísimas. Pero antes hubierais pagado mucho por ellas. Pensamos, por ejemplo, en una, en la muerte. Pensamos en esta, en la muerte. La peor que puede ser es una mera transición. Conocéis la teosofía, es decir, que la muerte es una transición de un mundo a otro mundo. Quizás no lo podéis creer, pero todas las noches hacéis esa transición. El morir es hacer esa transición. Por las noches vuestro cuerpo queda quieto, no muerto, pero queda quieto. No hay conciencia en él, la conciencia se ha ido. ¿Dónde? A otro lugar. Y en ese otro lugar tiene sus experiencias, de las cuales no participamos, porque nuestros sueños son inconexos, no tienen relación con nada, salvo algunos casos. Si nosotros a esa muerte la consideramos algo más elevadamente, no hacia el mundo físico, sino más elevadamente, es liberación para ir a una vida más plena. Y una vivida sublimación de la conciencia humana en vez de la perdida y recomposición de las experiencias del vivir. O sea que la cosa cambia, es completamente distinta. Y sin embargo, y eso también lo habéis vivido, vosotros y yo, sin embargo, qué seriedad, qué tristeza, qué desespero y qué apresión nos causa precisamente ese fenómeno de la disolución física, de la muerte. Lo cual es un notable ejemplo de esa cómica incongruencia para cuya percepción no es necesario tener un gran desarrollo espiritual. Lo estamos viviendo todos los días. Para ver esta parte cómica, la mayoría de las personas tienen que estar muertas ya, para ver este lado cómico. Nosotros, los teósofos, creo yo, este punto de vista, que ya tenemos este punto de vista de la gran muerte aparente. Sabemos del disgusto que siente el hombre desencarnado, aquel que se va de este mundo, el desencarnado, al estar en la habitación donde yace su cuerpo sin vida. Porque él está en esta habitación, donde yace su cuerpo sin vida, y ve, al mismo tiempo, las caricias y lágrimas que derraman los familiares sobre el barro inanimado, porque esto es lo que es, lo que queda, que nada ya tiene de común con él. Es bien verdad que el individuo que acaba de fallecer está en la misma habitación que el cuerpo inanimado, pero no tiene expresión de conciencia, porque está encerrado en su doble etérico. Y el doble etérico no es un vehículo de conciencia. Entonces está acurrucado en un rincón, pero desde allí está viendo todo esto. Después, al cabo de unas horas, se desprende de su doble etérico y penetra a su otro vehículo de conciencia, que es su cuerpo astral. Y desde ahí sí que ve. No es que vea lo físico desde ahí, pero ve los cuerpos astrales de sus familiares que están tristos, están tristones y están llorando. Y ve también la forma, no digo la conciencia astral, pero sí ve la forma de este cuerpo que acaba de fallecer, la forma astral, no física. Además de los esfuerzos desesperantes del muerto para llamar pues la atención a sus parientes, a sus amigos, quienes insisten en llorarle y darle por perdido, cuando en realidad él sigue estando a su lado. Dice, no estoy muerto, estoy aquí. Pero claro, estos cuerpos físicos que no perciben lo astral no entienden nada. Y entonces nos dicen que no he muerto, que estoy aquí, pero ¿por qué me estáis llorando si estoy aquí, estoy con vosotros? Pero él está hablando a las formas astrales, porque solamente ve las formas astrales. Y estas formas astrales no le contestan, porque la conciencia de los que están vivos físicamente están en su cuerpo físico y no están en el astral. Y el astral es la sombra en este momento, la sombra del físico. Por donde va el físico va el astral como una sombra, porque hace la repetición de todo lo que hace el físico. Y solamente se libera cuando la conciencia sale del físico y entra en el astral. Entonces el cuerpo astral se puede mover y puede entender porque ve las otras formas astrales. ¿Veis? Entonces, claro, yo recuerdo un sueño que también me ilustró en este sentido. yo estaba contemplando mi propio enterramiento. Había muerto. Estaba contemplando mi propio enterramiento y lo contemplaba desde un tejado. Estaba sentado y estaba viendo cómo el cortejo de familiares y entierro pues iban siguiendo y yo lo estaba contemplando. Y me decía a mí mismo, ¿cómo podría comunicarles que no he muerto, que estoy vivo? Pero ellos sé que no me pueden ver. Cuando murió mi padre, murió a los 59 años, muy joven, esa, la noche, el día que lo tenían que enterrar, no pudieron enterrar, lo pusieron en capilla. Lo pusieron en capilla y esa noche, pues, mi sueño me llevó a la capilla. Y entonces entré en la capilla donde estaba y mi padre, pues, levantó la tapa de la caja y se sentó encima. Digo, ¿pero estás muerto o no estás muerto? ¿Pero una conversación? Dice, no estoy muerto. Mi cuerpo está muerto, pero yo no estoy muerto. Y entonces estuvimos conversando hasta la madrugada y era ya prácticamente las 8 donde la familia tenía que venir para el entierro. Y yo digo, oye, métete de nuevo porque te van a ver que estás fuera. Métete de nuevo en la caja. O sea, que hay una conversación constante con nuestros muertos. Pero es importante estar lúcidos en esto. En otras ocasiones, pues he contado que yo estoy aquí, hay una calle y aquí está mi padre me está diciendo, no puedo venir, ven tú, que yo no puedo venir. Él no podía venir a mi mundo físico. El único que podía ir a su mundo astral era yo, evidentemente. Yo podía ir porque tengo mi cuerpo astral y si yo dejo mi físico puedo ir al astral y conversar con él. O sea, cosas de ese tipo que confirman muy bien las enseñanzas teosóficas. Os explico esto porque son experiencias en las que yo he podido participar cuando hacía estos estudios precisamente, y me ayudaron mucho en la comprensión. Nosotros tenemos un vehículo astral que no conocemos todavía el valor tan importante que tiene. Y al mismo tiempo, si no vigilamos, nos podemos hacer daño con él. Pero si lo observamos cómo actúa, podemos elevarnos a las alturas más elevadas del sentimiento más puro. Desde el punto de vista del llamado muerto, del que ha fallecido, como el de todo ocultista cuya conciencia haya pues trascendido las limitaciones del plano físico, la muerte es una de las mayores comedias de la existencia. Y por nosotras es una de las mayores comedias de la existencia. Había un teósofo antiguo, muy avanzado en el terreno, que decía, mira, es que el dormir es, ay, el dormir, el morir es como el dormir. Cierra los ojos para abrirlos a una vida mejor. Alguien que tenía conciencia del sí mismo. No hablo del señor Torra, no penséis, no. Hablo de otra persona, un ocultista. Y me decía, el morir es como el dormir, cerrar los ojos para abrirlos a una vida mejor. Ya sabemos que en esa vida mejor habrá que purgar todo lo feo, no digo lo malo, todo lo feo que hemos hecho aquí. En un estado encerrado en nosotros mismos, un estado de encerramiento que se llama el Kama Loka, que es el purgatorio, de lo que el cristianismo llama el purgatorio, que en ese estado encerrados en nosotros mismos estamos purgando, porque aquello que hemos hecho que no estaba de acuerdo con la ley lo sentimos enormemente en ese otro mundo, porque estamos en su mundo emocional. Aquí lo sentíamos con ganas de hacerlo, porque teníamos el vehículo físico y lo hacíamos. Pero en ese otro mundo no tenemos el cuerpo físico. Y nos quemamos por dentro, si la cosa es muy fuerte. Y eso es el infierno. Cuando nos quemamos por dentro, eso es el infierno. Porque el infierno nos lo creamos nosotros mismos. O bien creamos el infierno, o purgamos lo que estamos haciendo, o nos elevamos al séptimo cielo. ¿Veis? Y todo esto lo pasamos en esa nueva vida. Aquí, cuando purgamos aquí cosas que también purgamos, las purgamos con dolor o no, con lloros y sufrimientos y estados depresivos, también los purgamos. No todo lo purgamos allá, aquí también purgamos cosas. Es un juego, este, al que nos estamos refiriendo, que quizás sería cruel para los ignorantes, y quizás lo es para los ignorantes, pero no para vosotros, que tenéis conciencia de lo que es la divinidad y de que existe la realidad en vosotros mismos. Para aquel que no conoce esto, evidentemente que es un sufrimiento, si no fuera porque su misma incongruencia lleva en sí el más dulce mensaje del porvenir que aguarda la raza humana que despierta. Es decir, si aquel que descubre en un momento determinado y despierta esa vida interior, se da cuenta que todo este proceso en el que estamos ahora imbuidos y viviendo, pues es como una broma. Es como una broma. Es un venir, pasar cuatro tonterías para volver a marchar. Y marchar mejor que hemos venido, ¿veis? Y nos estamos quejando lo que estamos pasando. Y esto que estamos pasando es mejorar lo que hemos traído. Lo estamos arreglando. Y estamos creando un nuevo proyecto de vida para el futuro. ¿Qué decir también de los esfuerzos, luchas, pesares de la vida? El ocultismo nos dice sobre este particular y lo razona, que la mayoría son absolutamente triviales e innecesarios. Todas estas luchas, esfuerzos y pesares por las que estamos pasando son triviales e innecesarios. Y me dice, sí, pero es que el caso siempre tenemos, es que a mí, es que lo que me ocurre, es que tengo esto, es que me pasa. Aquí lo que ocurre es que estamos cogidos a todas estas pequeñas cosas. Y como que estamos cogidos a todo ese tipo de cosas, o también cogidos por los sentimientos o por las emociones, entonces para nosotros esto es sufrimiento. Pero para la mayoría de las personas que investigan y trabajan dentro de esta enseñanza, pues se dan cuenta a la larga que son triviales e innecesarios. El ser humano, en las condiciones que está en la actualidad, se esfuerza por obtener ¿qué? Poderío, riqueza, fama, prendas y una multitud de cosas no esenciales para vivir la verdadera vida. Su trabajo es esforzarse en adquirir todo lo que estamos mencionando. Y el 90% de nuestros pesares provienen precisamente de no poder lograr esos fines que no tienen ninguna importancia. Y que cuando se logran, con el tiempo, se pagan. Y no solamente más allá, sino también en el aquí y en el ahora. Están surgiendo, por el día lo estamos viendo, están surgiendo pues cositas que están aflorando, que estaban muy, pero que muy, muy, muy escondidas. Pero mira cómo afloran. No se puede mantener escondido toda la vida. Hay quien sí, pero no todo. Y ahora estamos viendo cómo están aflorando estas cosas. Son infantiles, ¿eh? Observas, claro, son juguetes. Porque quieren la fama, quieren el dinero y quieren el poder. Estos son juguetes. Porque, vamos a ver, hay quien nace con fortuna. Porque podéis preguntar, sí, pero hay quien nace con fortuna. Pero el que nace con fortuna es el privilegio que tiene para administrar ese bien que es común en beneficio de la totalidad. Administrar. El rico no es más que un administrador. Pero administrar para la totalidad. Por eso surgió aquello, dice, es más difícil que el rico entre por... que un camello entre por el ojo de una aguja. Que un rico entre en el reino de los cielos. Sí, este es un poquitín. Pero el que es aquel que de alguna manera nace rico, quiere decir que trae una preparación, ¿veis? Trae una preparación como para administrar correctamente estos bienes. Nacer rico no es un pecado, ni es un castigo. Es un acto de voluntad que va a tener que desarrollar en el beneficio de la totalidad. Y estos, claro, esos trabajan, son administradores. Es difícil. Ellos no han hecho nada para ser ricos. No han hecho nada, sino que esto viene hecho. Pero bueno, vemos otros que de alguna manera han nacido ricos y también se dejan llevar por la tendencia y el camino fácil. La mayoría de los pesares de este mundo son pesares pueriles. Y para una inteligencia ya toda amor y sabiduría, para una inteligencia así, es todo diversión al contemplarlos, al contemplar todos estos pesares. Y ver que se da cuenta de tantas, que se da cuenta de que esa importancia que se da no tiene ninguna. No tiene ninguna importancia más que la que él mismo le da. O sea que eso también ya lo conocemos sobradamente. También nos preocupamos mucho por una vida. La vida, cuando tenemos una larga serie de vidas delante de nosotros y detrás de nosotros. O sea, nos preocupamos demasiado por nuestra propia vida. Y en realidad, pues delante de nosotros tendremos muchas vidas y detrás muchas las hemos tenido también. ¿Por qué preocuparnos tanto por las cosas? Preocupémonos de nosotros mismos. Este es el trabajo esencial. Y ahora nos toca trabajar un poco para nosotros mismos. El trabajar para nosotros mismos, pueden pensar aquellos que nos pueden rodear que somos egoístas, pero estamos trabajando para nosotros mismos para despertar la auténtica inteligencia y sabiduría que encerramos en nuestro interior para hacer las cosas como es debido a su debido tiempo. Por eso dicen en la calle que los teósofos son muy egoístas, porque todo cuanto hacen lo hacen para desarrollarse internamente ellos mismos. Es una realidad. Pero no se hace por egoísmo, sino se hace para ser un instrumento correcto. Porque si hiciéramos, ahora, si quisiéramos arreglar el mundo, no podríamos arreglar el mundo, porque no sabríamos cómo hacerlo. Y en cambio, si nos hemos arreglado a nosotros mismos, sabemos qué es lo que necesita el mundo. Nosotros ahora por ahora no sabemos qué es lo que necesita el mundo. Sabemos lo que necesitamos nosotros. Somos estudiantes de teosofía y tampoco sabemos qué es lo que estamos buscando internamente. Pero nos estamos esforzando para mejorar nuestra personalidad y poder acceder a terrenos jamás hollados por nuestra propia conciencia. Porque si hubieran sido hollados, nuestra conciencia estaría autosuficientemente abierta para saber qué es lo que está sucediendo. Pero sabemos que también tenemos nuestra conciencia encerrada en los objetos y sujetos de pasión, de sentimientos y de emociones. Nuestra conciencia está encerrada todavía en todas estas cosas. Y ahora nos damos cuenta que nuestra conciencia está encerrada en estas cosas. Y es por esta razón que no nos liberamos todavía de las cosas. Es por eso que hemos de trabajarnos internamente y empezar a practicar lo que dicen los orientalismos, el vairaya, que es la indiferencia por las cosas. ¿Veis? No por la vida. La indiferencia por las cosas y laborar y trabajar por la vida, porque nosotros, más que cuerpo físico, somos vida encerrada en el cuerpo físico. Eso sí que es real. Somos vida encerrada en el cuerpo físico, y se trata de que esa vida hay que irla liberando paso a paso. Y a medida que esto sucede, porque esto es lo que va a suceder, vamos descubriendo en nosotros nuevas cualidades. Cualidades que nos permiten trabajar en estos otros mundos ocultos en los cuales ahora no tenemos acceso. Y decimos, estoy de una manera repitiendo lo que pensáis. Y decimos, sí, son teorías que son teorías que están muy bien, pero bueno, ¿dónde están los resultados? ¿Dónde obtengo mis resultados? En esta búsqueda hay que intentar entrar en ella sin esperar resultado ninguno, porque si entramos esperando resultados, estamos entrando con una ley egoísta y no pueden haber ningún tipo de resultado. Me diréis, ¿y cómo puedo entrar? Entro de una manera con un espíritu de búsqueda de la verdad, no de otra cosa. Estoy buscando la verdad. Esa verdad es la que me va a desvelar todos los misterios. Y no necesito nada más que esto: desvelar los misterios ocultos en mi naturaleza interior. Esto es un poquitín de qué manera hemos de indagar y buscar. Pero no buscar para o lograr el conocimiento de estos mundos superiores, sino de buscar lo que es auténtico y real. Por lo tanto, lo que es la verdad. Lo que dice aquí, alrededor del símbolo: no hay religión más elevada que la verdad. Y los teósofos son buscadores de la verdad. Por lo tanto, todo esfuerzo que realicemos en esta dirección siempre tiene que ir bautizado por la búsqueda de la verdad y nada más. No objeto alguno, no de ser superior a los demás, no de brillar ante los demás, sino de ser un instrumento constructivo para el bien de la totalidad. Este es un poquitín el mensaje. ¿Qué es lo que podemos pensar sobre lo que estamos acostumbrados a quejarnos amargamente de nuestra mala suerte, además de las injusticias que nos hacen, y de lo presto o preparados que estamos acostumbrados pues a maldecir de todo o atribuir todo lo que nos sucede pues a la malicia de nuestros prójimos, a terceras personas, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que podemos pensar sobre todas estas cosas? Estas respuestas las vamos a obtener, esto es un mensaje ya de televisión, en la próxima charla, porque tiene dos charlas, o sea, también es un lado humorístico. Comentarios, ¿cómo lo veis? No, no apunto. Luego te graban. Luego te graban. No, no, no. Bueno, el caso es que no todo hay que tomárselo tan seriamente, ¿verdad? Y dicen, pues, que los grandes seres, ellos han despertado esta jovialidad, esta juventud perenne al mismo tiempo, y que la faz de ellos mismos siempre es risueña, alegre y comprensiva. ¿Creéis que lo pare? ¿Lo paro? ¿Creéis que lo pare? No os grabo caras, ¿eh? Pero aún así, si estáis más... Lo que quieras. Sí, pues venga.